Casi me ahogo hoy. Buenas noches, estamos otra vez en La Escalera Caracola, haciendo radio o intentando hacerlo. Hoy llueve, el cielo está blanco, así que parece que va a nevar. Y tenemos con nosotros a otra mujer de Lavapiés, como todas las semanas. Esta vez es Marta Vera, que viene con un aparato aquí tremendo, que vamos a escuchar dentro de un ratito. O escuchamos ya, Marta, así sin más. Y después hablamos. Bueno, vale, empiezo tocando. Esto va dedicado a mi amiga Lucía Saura, que está ahí lejos, lejos en Bélgica, que seguramente esté pasando mucho más frío que nosotras, pero no por eso mejor. Como va dedicado a Lucía, voy a hacerlo a través de unos poemas que ella escribió y que yo creo que son muy bonitos, que da mucho gusto leerlos y pues me gustaría que los pudiera leer oír mucha gente más. Así que ahí voy. El primero se llama El vestido. Mi madre me cosió a la tierra. Las medidas casi llegaron solas. Ella introdujo pequeñas variaciones. Ella, o algo que se le parecía mucho, cortó un patrón antiguo y ella, o algo que le era familiar, prefirió la tela, era suave, brillaba, con el color extranjero del futuro. Después comenzó a enlazar con sus tripas y sus glóbulos con hilos líquidos encajes de suspiros, pespuntes de cielo raso. Hilvanó los volantes, que ahora luzco, en sucio, con esfuerzo y con las manos atentas. Intentó que todo se ajustase, que el pecho fuera amplio para el movimiento, marcado para la admiración. Ella supo que algunos días me tiraría de la sisa, que dependiendo de la estación, pasaría frío o tanto, tantísimo calor. Pero tuvo la esperanza de que la mayor parte del tiempo sería bueno y confortable, adecuado para todas las ocasiones, que resistiría, me llevaría arriba, al sur y al este, pensando en él como se piensa en lo favorito. Mi madre me bordó en el mundo. Por alguna razón, su cuerpo confeccionó mis caderas, mi pelo en las cejas y unos huesos diminutos dentro del oído, que se llaman yunque y martillo, y me permiten escuchar a Beethoven y a los perros. Por su afición, mis pies siempre tocarán la tierra. Estarán descalzos en el barro, con gusanos, gorriones, con el musgo, la mierda, desnudos y calientes. Mi madre, que es como todas las madres, con la excepción mineral de que soy yo a quien aprietan sus costuras y quien a la vez por ella, con ella, puedo moverme porque tengo el vestido necesario y perfecto. Otro que se llama Propuesta para un nuevo modelo de DNI. Lucía es todo lo que le gusta a Lucía y todo lo que evita. Lucía es lo que le pica a Lucía y lo que le da placer a Lucía. A lo que Lucía sabe y su olor de cada momento. Lucía es lo que conoce e ignora. También es lo que dice y lo que guarda. Lucía es donde está sentada Lucía, la mesa en la que se apoya, la cama en la que duerme. Lucía es un jersey amarillo y un vestido azul. Lo que agarra Lucía es Lucía, y Lucía es lo que besa y lo que acaricia, también lo que no acaricia, tal vez, esto pinte mucho, es Lucía. Lucía está en Lucía como el resto de Lucías. Son ellas también. Lucía, con la mano de Lucía, se protege del sol que cae sobre Lucía, porque a Lucía le molesta en los ojos. Lo demás, que es sobre todo lo que Lucía no es, gira, gira, gira. ¿Y qué pondrán esta noche en televisión? Saber, gustar y conocer. Irache besa a Aida. Y así Aida sabe a Irache. Equinoccio en Madrid. Mientras tú no estabas, le creció otro brazo al cactus. Es posible que pasemos la Navidad en Washington. Aritz quizás trabaja en el circo. Iván está de profesor en Asturias. Eva ya no vive aquí. En cambio, hay una alemana que cena calabacín, es amable, siempre friega y da las gracias y tiene un novio limpio y de Múnich. Así que estamos todos un poco hartos de ella. Todo esto está lleno de cuadros, en serio. Espero que vayamos a Washington. Allí nieva, ¿no? Laura sigue en Barcelona y a la espera de noticias. Suponemos que Catalina se quedará en Venezuela. Tengo una exposición. Es una galería pequeña. Solo son 4 fotos. Igual, mejor que ni vayáis. Pero si lo hacéis, están al fondo del todo, cuando parece que la cosa se ha acabado ya. Santi está guapo. Se cortó el pelo y anda por ahí con una cazadora nueva, de esas que imitan a la imitación del plástico, de las que venden los moros. Todos comentan lo de su novio, colombiano. Ana y José quieren tener un niño. Fernando sufre cuando Puy se queda con otros. Y Marta, preciosa, de pelo rizado, bizcocho, que brilla rubio al sol, se levanta por las mañanas y escribe, con la nariz pegada al teclado. Con la mano en la boca y mirando la pantalla piensa, ya va a empezar octubre, no me dará tiempo a entregar todo esto en fecha. Una sola. Ahora diré, frío. Aquella nevada de noche ella me besaba. Yo tenía 19 años. Febrero lejos de casa, gritos, llanto y la culpa. Mañana de Navidad. ¿Qué regalo abre primero? Acaricio al gato para calentarme las manos. No podemos pagar la calefacción. Él se aprieta contra mi bajo, las mantas antes de ir a trabajar. Mamá me abrocha el anorak. Es de noche, pero tengo que ir al colegio. Infusión de menta para todos. Fuera sopla la ventisca. Mi hermano echa otro leño al fuego. Una sola palabra jamás podrá estar sola. Le sigo mirando. Tu ausencia quiere ocuparme. Y es por eso que me fijo en qué intervalo armónico es la de altura, distancia que hay entre dos notas que suenan simultáneamente. Mañana. No me harás más feliz, sino distinta. A un lado y otro del yo, de mi nombre, hoy me llevas. Es cuanto quiero, más que esto, ayer, no existe. Lo más importante, lo que yo quisiera decir de ti, que tuvieras la electricidad. No puedo encontrarlo. Brilla a lo lejos como joyas en el escaparate. En paralelos. El sol brilló en el fusil de un soldado. Susana tuvo un accidente y yo tendí la ropa. Porno. Están casi acostados. El hombre finge que obliga a la mujer y mientras finge, obliga. La mujer finge que obedece al hombre. Obedece, pues, pero fingidamente. Son equilibristas de un circo anticuado donde simulan que nada más ocurre cuando coses y cantas. Thank you. susurro, en secreto espero que me esperes en secreto. Y por si esto no fuera lo correcto, el sol es irresponsable y el día insuficiente. Fondo y forma. Miradla todos, está fumando. ¿Ves a la roquera? Con la cabeza alta, ¿ves a la princesa? Su cuello estirado inhala. ¿Y aquí a la bailarina? Traemos la lección aprendida de casa. Se gira lentamente, tintineo de pendientes dorados, la esclava. Pelo largo y suave que se mueve. La niña limpia. Sus uñas son largas, pintadas color índigo. La vampiresa. Debería avergonzarme. Será por eso que me da vergüenza. Porque conozco las contraseñas, me fingiré adecuada, como un sultán que espía su reino. Porque le hablaré de mi hombre. No va a saltar la alarma. Reiré cuando deba. Y cuando sea el momento, asentiré si ella se queja de lo que todas nos quejamos. Pero si yo pudiese morder su cuello, esas uñas rascando, clavando mi espalda, la boca podría estar chupando otra cosa. Eso lo tenéis claro. ¿De dónde el germen de este brote? Repetidlo, repitámoslo, repítelo. Alguien tendría que inventar algo distinto alguna vez. Bueno, pues nos vamos con el acordeón a otra parte, a ver si nos nieva un poquito. Gracias a Marta, y gracias a Marta y a María que están detrás de la pecera. Un beso, chao. ¡Bú! ¡La armónica!